aburridos precisan perder el tiempo. Los aburridos se fijan quiénes van y quiénes no van. Los aburridos sí pueden te ganar, atencionar. Los aburridos precisan pensar si, si van aquí o van allá, no se quieren desgastar. Otro día vamos a hablar más y vamos a hacerte una canción con platillos.